Qué bendición los niños en la formación de su vida espiritual. Deben sentirse muy, muy contentos los papás, muy orgullosos de ver a sus hijos participando. Usted los escucha, pero usted no sabe todo lo que ellos saben, lo que han aprendido en el desarrollo del coro. Hay muchas cosas incluidas en todo esto. Y gracias, felicito a los padres, qué bueno su esfuerzo para uniformarlos y venir y participar de una forma tan breve, pero tan importante delante de los ojos de Dios. Felicito a los padres, a los consejeros, a los encargados del coro. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, sigan adelante. Abran sus Biblias en el Salmo 117, vamos a hablar un mensaje inspiracional, algo que pueda ser de ánimo a sus vidas. El domingo pasado exhortábamos, ¿verdad? Y hoy quiero animarles para que levante su corazón delante del Señor y a pesar de que somos indignos y somos inmerecedores y por supuesto infieles, Dios permanece fiel. Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Señor, bendice ahora la predicación de tu palabra. Alienta los corazones. Anímanos a vivir mejor delante de ti, como resultado de un profundo amor y agradecimiento. Sabemos que tú nos exhortas a vivir rectos y tú nos ordenas y el celo de tu virtud nos enseña a vivir rectos. Pero también, Señor, tu palabra, tus atributos, lo que tú haces por nosotros, nos exhorta, nos anima a vivir rectos, no solamente por una orden y precepto, sino también por una inspiración de lo que tú eres. Oh Dios, que de una y de otra manera seamos capaces de recibir la dirección de tu Santo Espíritu y obedecerla. Te ruego el poder de lo alto para predicar esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. A no ser por la fidelidad de Dios, hermanos, ninguno de nosotros estaría aquí. Si no fuese por la fidelidad de Dios, no tendríamos nada. Todo ya lo hubiésemos perdido. Pero Dios es fiel. Usted y yo hubiésemos perdido la salvación. Hubiésemos perdido la vida. Otros la membresía de la iglesia, otros la confianza, la fe, otros la esperanza, otros habrían perdido la armonía familiar, otros habrían perdido muchas cosas. Pero todo lo bueno se ha sostenido gracias a una sola cosa: Dios es fiel. Podemos descansar en su fidelidad, adorarle por su fidelidad, confesar el pecado, levantarnos y seguir adelante, porque su fidelidad es grande sobre nosotros. La fidelidad de Dios es aquel atributo que consiste en sostener permanentes las promesas, los pactos y compromisos de Dios hacia nosotros. La fidelidad de Dios es aquel atributo, virtud divinos que consiste en su permanencia a promesas, pactos y compromisos adquiridos para nosotros. Segunda Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Deseo animar a cada uno de ustedes esta mañana meditando en la fidelidad de Dios hacia nosotros. Alabo y bendigo y engrandezco el nombre de Dios, porque Él ha sido fiel para mí, Él ha sido fiel para mi familia y ha sido fiel para mi congregación, mi iglesia, a la que por la gracia de Dios pertenezco. Engrandezco al Señor porque siendo lo que soy, Él ha mantenido a la altura de su divinidad y de su dignidad y de su soberanía las promesas concedidas a mis padres, a mi persona, a mi familia y descendencia, a la congregación conformada por cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la fidelidad mostrada a través de los días, los tiempos, los años, las situaciones, a pesar de los errores, de los pecados, de las depresiones, de las deliberadas malas actitudes que de una y otra manera hemos tenido, he tenido. Dios ha mostrado su fidelidad cada día, cada mañana, cada ocasión. Usted y yo estamos aquí solo porque Dios es fiel. Usted ha sido alcanzado y yo también con bendiciones, no porque hayamos hecho méritos o porque hayamos contribuido en algo a nuestra permanencia en el camino del Señor, sino a la fidelidad de Dios. Tengo esposa, tengo hijos, tengo mamá, tengo recuerdos, tengo memorias, tengo mil y una cosas, gracias a que Dios es fiel. Dios en su fidelidad ha escuchado la oración. Dios en su fidelidad ha aceptado mis cánticos. Eso lo puede decir todo creyente. Gracias a la fidelidad de Dios he sido perdonado una y otra y otra y otra vez. Y las promesas de Dios no han menguado en lo más mínimo para nosotros, porque Él es fiel. Él es fiel. La iglesia ha crecido en lo local y en lo extendido hacia los lugares cercanos y remotos, porque Dios es fiel. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan. Grande Señor, es tu fidelidad. Hemos cantado muchas veces y lo seguimos cantando. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. La fidelidad de Dios, hermanos, es una grande y hermosa realidad que nos alcanza a cada uno de nosotros. El Salmo 36 y versículo 5 dice a la letra: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El salmista, en su intento de expresar en una forma poética, grandiosa, este atributo de Dios, dice: la fidelidad de mi Dios alcanza hasta las nubes. Es decir, todo lo cubre, todo lo abarca, todo lo llena. La fidelidad de Dios va hasta donde nuestra vista no puede ni siquiera alcanzar. Cubre todo, no solo una parte, no solamente aquellas buenas cosas que hay en las características suyas, no solamente aquellas cosas bondadosas que en el humano corazón se encuentran. Dios en su fidelidad lo cubre todo, todo, aún nuestros errores, aún nuestros pecados, aún nuestras rebeldías. La fidelidad de Dios ahí está cubriéndolo todo. La fidelidad de Dios nos cubre. El Salmo 89 y versículo 8, una vez más el salmista exalta la fidelidad de Dios y dice de esta manera, 89:9 de los Salmos, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Todo lo cubre, todo lo rodea. Salmo 117:2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. El 119:90, de generación en generación, es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. En otras palabras, la fidelidad de Dios todo lo cubre, todo lo rodea, todo lo abarca. Aún dice, de generación en generación es tu fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad. Hay quienes hemos traicionado la fe de nuestros padres. Hay familias que se han alejado lejos, muy lejos de Dios, cuando sus padres estuvieron piadosos en el camino del Señor. Sin embargo, Dios lo sigue bendiciendo. Lo sigue bendiciendo. Y lo sigue bendiciendo. Conozco descendencia de personas ya hasta la tercera, y quizás se trata de la cuarta generación, lejos de Dios. Pero el padre, abuelo y bisabuelo, el mismo hombre tuvo hijos, se alejaron de Dios. Y luego esos hijos tuvieron hijos que ya son los nietos. Y luego esos nietos tuvieron hijos que ya son los bisnietos de un hombre piadoso. Pero esto, tanto los hijos como los nietos y los bisnietos, se apartaron de Dios. Pero Dios los sigue bendiciendo por una sola cosa. La fidelidad de Dios es de generación en generación. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza! ¡Qué solemnidad! ¡Qué atributo más sublime para nosotros! Caer humildes y agradecidos y adorarle al Señor. En Lamentaciones 3, 22 y 23, el cántico resuena y dice, por la misericordia de Jehová, Lamentaciones 3, 22, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios todo lo cubre, todo lo rodea, todo lo abarca, todo lo contempla y todo lo comprende, todo lo comprende. En Oseas capítulo 2, versículo 20, Oseas 2:20, qué versículo tan más precioso, dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El día cuando nos convertimos al Señor, Él nos tomó en un hermoso, santo, permanente y fiel desposorio. Y por la fidelidad de Dios, aquí estamos todavía. La Biblia dice almas adúlteras, pero la fidelidad de Dios dice, todavía me perteneces. El pacto de Dios no se ha roto por una sola cosa, la fidelidad de Dios. Romanos 3, 3 y 4 dice, su incredulidad, déjeme leerlo literalmente, hará nula la fidelidad de Dios. Romanos 3, 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La fidelidad de Dios es grande, la fidelidad de Dios todo lo cubre, todo lo rodea, todo lo abarca, todo lo contempla, todo lo comprende, todo lo considera. Gracias a Dios por su fidelidad. ¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad! Todo lo provee. Todo lo comprende. Todo lo cubre. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cuántas veces nos hemos metido en compromisos, en deudas que nunca debimos hacerlo? pero no estamos en prisión, porque Dios es fiel. Él nos sacó adelante. Él nos sacó adelante. ¿Cuántas veces hablamos contra Dios? Y nos quejamos de Él y nos rebelamos contra sus preceptos, aún deliberadamente. Y nuestro nombre escrito en el libro de la vida todavía está con letras de sangre. No se ha borrado, porque Dios es fiel. ¿Cuántas veces no merecía estar en mi posición como padre, como esposo? Pero todavía tengo esposa y tengo hijos, porque Dios es fiel. Y eso puede decir usted también. Dios nos ha rodeado de beneficios y de bendiciones y de cosas grandes. Y no deja de sorprendernos cómo la pródiga mano de Dios se sigue extendiendo hacia nosotros, dándonos más allá. Los cielos pudieron haberse convertido de hierro para nuestras oraciones, pero todavía el trono de la gracia tiene puertas abiertas para mis oraciones, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. La vida que tenemos, la salud que poseemos, la gracia del Señor renovándose, es decir, cubriendo más allá, abundando, porque Dios es fiel. Usted está sentado en esta iglesia y es bienvenido aquí, porque Dios es fiel. Sus manos no se han cansado, sus pies no se han doblado, sus ojos no se han oscurecido, su cerebro no ha dejado de darle conciencia y su corazón no ha dejado de latir, porque Dios es fiel. No porque nosotros hayamos hecho mérito alguno. Por el contrario, nos hemos descuidado, nos hemos rebelado, nos hemos desviado, nos hemos portado tan indignamente. Pero la grandeza de la fidelidad de Dios allí ha estado presente cada día. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios, hermanos amados, nos asegura la salvación. En 1 de Corintios capítulo 1, versículo 9 dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 de Corintios 1:9. Fiel es Dios, con el cual o por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y cuando habla de la comunión con su Hijo Jesucristo, hermanos, el versículo anterior nos habla de la permanencia en Él hasta la muerte, hasta su venida. Dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Oye, hermano, ¿quiénes eran los corintios a los que Pablo les estaba escribiendo? Era gente carnal, era gente indigna, era gente que había traicionado la fe y la santidad y los preceptos de Dios. Eran hermanos carnales que se habían desviado de la sincera fidelidad al Señor Jesucristo. Muchos de ellos había adúlteros, fornicarios, ladrones, borrachos, chismosos. En esa iglesia lo podemos ver a la luz de toda la epístola de Pablo a los corintios. Pero él entra al tema y les asegura y les recuerda a uno: el Señor los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es Dios, que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire qué tremenda cosa la fidelidad. Jamás en su convicción personal pretenda minimizar la fidelidad de Dios. Jamás se atreva usted a decir: Dios ya me quitó la salvación, yo ya estoy descalificado del reino de los cielos, yo ya un día yo fui salvo, pero ahora ya Dios me quitó la salvación. Nunca diga tal cosa, porque la comunión con su Hijo Jesucristo descansa en la fidelidad de Dios, y la fidelidad de Dios descansa hasta el infinito. La fidelidad de Dios asegura la salvación. Cierto es que muchos no han tenido la salvación, y por eso es que ahora no la tienen, porque nunca la han tenido. Pero aquel que un día la tuvo, esa salvación se guarda en la fidelidad de Dios. Nosotros debemos ser fieles y luchar y perseverar en el camino del Señor, pero no para asegurarnos la salvación, porque la salvación ya está asegurada en la fidelidad de Dios. ¿O acaso usted se debería decir, Dios es fiel para darme de comer y para darme de beber y para darme vestir y para darme cosas, pero la salvación, eso no se puede? Mentiría usted, fallaría a la verdad. La fidelidad de Dios es a la cual, es por la cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tal vez le estoy hablando en presente o en grabación a alguna persona que fue descartada de su congregación y ya le dijeron, estás expulsado, perdiste la salvación y no tienes jamás perdón. Tal vez alguien aquí me oye que se siente tan sucio, tan indigno y tan pecador y tan inmerecedor, y lo es. Pero yo le animo diciéndole, Dios es fiel. Él está ahí sentado en su trono todavía, sus brazos de amor. La sangre de Jesucristo fluye del Calvario todavía para perdonarnos de toda maldad. Dios es fiel. La fidelidad de Dios asegura la salvación. La fidelidad de Dios afirma y guarda al creyente. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículos 3 y 4. 2 Tesalonicenses 3, 3 y 4 fiel, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. A veces las fuerzas faltan. A veces la voluntad del individuo falta, a veces falta la disposición de nuestros corazones. Pero dice Pablo a Tesalonicenses, fiel es el Señor que les va a afirmar y les va a guardar del mal. ¿Eh? Y tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Mire, hermano, una de las cosas más tristes del creyente es saber que sus seres queridos, como sus hijos, se han apartado del Señor. Yo ni siquiera puedo imaginar el dolor que se ha de sentir que un hijo se le aparte del camino del Señor. ¡Ah, qué triste debe ser! ¡Qué doloroso debe ser para un verdadero creyente que tuvo a sus hijos en Cristo ahí en el seno de su casa y le abrazó en su pecho y oró y cantó en la iglesia! Y ahora anda bien lejos. Yo quiero recordarle a usted que Dios es fiel. Y ese hijo, y ese renuente, un día vendrá otra vez y hará lo que el Señor ha mandado. Porque fiel es el Señor que afirmará y guardará del mal. Qué grande es la fidelidad de Dios. Con razón dijo el salmista, alcanza hasta las nubes. Te rodea, Señor, tu fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana y grande es tu fidelidad. Te desposaré contigo en fidelidad. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera, dice el apóstol. Por lo tanto, hermano, la fidelidad de Dios asegura su salvación y también afirma y guarda al creyente. En Hebreos 10:23 dice la escritura así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No te desanimes, no te desalientes, no te doblegues. Muchos se han desviado. Aquí el escritor sagrado le escribe a los hebreos y los trata de animar, los trata de sacar de la doctrina del judaísmo de las doctrinas erróneas y a esos pobres hebreos, ¿verdad? Creyentes y el apóstol aquí, el escritor, quien haya sido que escribió Hebreos, les dice: miren, hermanos, mantengan firmes sin fluctuar la profesión de la esperanza, porque fiel es el que prometió. La fidelidad, hermanos, anima al creyente. Anima al creyente. Caerá uno, caerá otro, se desalienta uno, se desalienta otro, claudica uno, claudica otro, cae uno, cae otro. Pero usted debe seguir animado, porque fiel es el Señor. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay una promesa en la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ay, pastor, pero pastor, yo no he visto eso en mi familia. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántas veces será hasta el día de tu funeral? ¿Cuántas veces es hasta el día del funeral del creyente, cuando los hijos vienen? Pero fiel es el que prometió. ¡Anímese! ¡Siga adelante! ¡Siga siendo un ejemplo! ¡Siga en sus oraciones delante del trono de la gracia de Dios! Porque la fidelidad de Dios lo cubre, lo rodea, lo contempla, lo abarca, lo comprende, lo considera. En Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13. ¡Ah, qué precioso versículo de verdad! Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La fidelidad de Dios alegra al creyente. Alegra al creyente. Los temores nos alcanzan. La angustia, la incertidumbre hacia el futuro nos hace temblar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si el doctor me dice que es cáncer? ¿Qué voy a hacer si el doctor me dice que me quedan 2 meses de vida? ¿Qué va a pasar con mi esposo, con mis hijos, con mi esposa, con mis padres? ¿Qué va a pasar si yo, si me corren del trabajo porque he oído que están recortando? ¿Qué voy a hacer? Ya nadie me va a dar trabajo. ¿Qué voy a hacer? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Entonces vamos adelante. Vamos adelante. Nada sucederá que nosotros no podamos soportar. Nada pasará que nosotros no podamos soportar. Porque fiel es Dios. Fiel es Dios. Con muchísimo respeto, voy a mencionar este ejemplo. Nuestro muy amado hermano David Flores estaba en el hospital. El doctor dijo: es cáncer. Y un tipo de cáncer, de esos que consumen rápido. Y yo pensé: ¿qué va a hacer su esposa? ¿Qué van a hacer sus hijas? Si no fuera por nuestra fe, jamás imaginaríamos que ellas podrían sonreír otra vez y ser felices. Pero pasaron por el fuego. David murió. Sus compañeros de trabajo lloraban, yo les veía gritar cuando se anunció por los radios de la Cruz Roja: ha muerto David Flores Erazo. Y esta mujer piadosa y sus hijas estaban enteras. Pasaron por los honores y batir de tambores que se le hacen en la Cruz Roja a los, y sonar de las cornetas y las palabras del pase de lista que enchinan la piel. Y ellas estaban allí, con el corazón transido de dolor, pero firmes en la fe. Y ahora les vemos, y uno dice, nadie puede imaginarse que esta mujer acaba de quedar viva, porque fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. ¿Entiende eso? Alegra al creyente. Tal vez usted está en temor, en angustia, y dice, ay, ¿qué voy a hacer si me corren? Ay, me van a quitar esto. Ay, me van a robar acá. Me voy a quedar solo. ¿Qué voy a hacer? Fiel es Dios. Pero no soy digno, pastor, es cierto. No lo merezco, eso es cierto. Pero no descanse en su merecimiento, sino en que Dios es fiel. La fidelidad alegra al creyente, la fidelidad de Dios. En Hebreos 11:1 dice la Escritura así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa mujer, ya de 90 años de edad, le había cesado la costumbre de las mujeres, había sido estéril todo el tiempo, su marido era viejo de 100 años. Y Dios viene y le dice, tendrás un hijo, Sara. Al tiempo de la edad del desarrollo natural de un hijo, en el vientre vas a tener uno y vas a darle de mamar a un hijo tuyo. Y dice la Escritura que Sara, siendo de 90 años y su esposo de casi 100 años, recibió fuerza para concebir, porque creyó en la fidelidad de Dios, en que Dios es fiel. Toda su vida Sara se la pasó orando a Dios por un hijo. Sufrió desprecios del mismo esposo. Su esposo la negó por lo menos un par de veces. El padre de la fe la traicionó. Sin duda se vio decepcionada, desilusionada muchas veces. Y veía los años pasar. Cumplió 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Pasó por toda la edad transitoria de la mujer, dejando su posibilidad de engendrar. Y llegó a los 90 y Dios le dice, vas a tener un hijo. Ella podía haberse desmoronado y decir, ya para qué. Pero ella recibió fuerzas. Dice, recibió fuerzas para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fidelidad de Dios aumenta las fuerzas del creyente para que puedas esperar milagros. Milagros. Mientras, hermano amado, exista en ti una pequeña flama de fe, recuerda que Dios puede venir y soplar esa flama y convertirla en una auténtica lumbrera, porque Él es fiel. La fidelidad de Dios asegura la salvación, afirma al creyente, anima al creyente, alegra al creyente, aumenta las fuerzas del creyente, amonesta al creyente. Segunda de Corintios 1:18 dice la palabra de Dios así: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Versículo anterior nos ayudará a aclarar el concepto. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Como Dios es fiel, dice, yo no ando con que sí y que no. Como Dios es fiel, nuestra palabra es sí en Él. La fidelidad de Dios nos amonesta a nosotros, dándonos un ejemplo a seguir. Que pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a ser fieles nosotros también. Fieles a nuestras promesas, fieles a nuestros compromisos, fieles a nuestro amor, fieles a nuestras obligaciones, fieles, fieles. Si tu esposa te traiciona, tu obligación es fiel a ella. Si tus hijos te desprecian, fiel. Si tú prometiste algo, fiel a todo eso. Fiel a los pactos con Dios, fiel a tus compromisos con Él, fiel a las convicciones personales. No andamos sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestro hablar debe ser sí en Él. ¿Entiende ahora? La fidelidad de Dios amonesta al creyente. Si Dios ha sido fiel y será y está siendo fiel a nosotros, ¿no hemos de nosotros ser fieles? ¿Es usted fiel a su matrimonio? ¿Es usted fiel a sus hijos? ¿Es usted fiel a su iglesia? ¿Es usted fiel a su llamamiento? ¿Es usted fiel a su nombramiento? ¿Es usted fiel a sus promesas y votos que hizo delante del Señor reciente o anteriormente? La fidelidad de Dios nos amonesta. Tenemos que ser fieles nosotros también. Oh, qué fácil se nos hace romper promesas. Faltar a la promesa, faltar a la palabra, faltar a la fe. Decimos y no cumplimos, alzamos la mano y no lo hacemos. Hay que ser fieles, porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios amonesta al creyente. Número 7, la fidelidad de Dios anticipa al creyente, preparándolo para su venida. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es, que, es el que os llama, el cual también lo hará. Dice que Él nos guardará irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es fiel. La fidelidad de Dios tiene como propósito anticiparnos a su venida. Yo no sé, dirá usted, si voy a aguantar en el camino del Señor antes que Cristo venga. No. No descansa en nuestro esfuerzo. El Señor dice, fiel es Dios, el cual lo hará. Quizá vengan muchas pruebas y dificultades y desánimos y frustraciones, hermano. Abrácese de la fidelidad de Dios. Viniere lo que viniere, pasare lo que pasare, el Señor nos sostendrá. Él nos sostendrá. Si la fe me abandonare, dice aquel himno, Él me sostendrá. Y si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Sí, muchas veces nos falta la fe, la confianza, la decisión correcta, cometemos muchos errores. Pero ten confianza. Dios es fiel. Él te sostendrá. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo será guardado hasta el día del Señor, porque fiel es el que os llama. Fiel es el que os llama. Dios es fiel. Dios es fiel. Y si me equivoco, pastor, Dios es fiel. Dios es fiel. Y si no aguanto, pastor, Dios es fiel. Y si me abandonan, si me cierran las puertas, Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad de Dios anticipa, pues, al creyente. La fidelidad de Dios, hermanos, abraza al creyente. Primera de Pedro 4:19 dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador. Si estás sufriendo, te hicieron una injusticia, se aprovecharon de ti, abusaron. Encomienda tu alma al fiel Creador y sigue haciendo lo correcto. La fidelidad de Dios abraza al creyente. Corre como un hijo pequeño a su padre, llorando, y le dice: Me pegó. Estaba jugando y me pegó. Y el papá le dice: Ya, hijo. Vete a jugar otra vez. 2, 3 suspiros y sigue jugando. Nada le turba. Su papá toma control de esas cosas. Hay veces que el papá le tiene que decir: yo le voy a pegar a ese muchacho. Vete a jugar. Ya con eso. Basta una palabra del padre para que el consuelo llegue. El Señor nos protege de las pruebas. Los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Deja de pensar en voy al ministerio público y voy a demandar. Encomienda tu alma al fiel Creador y sigue haciendo el bien. La fidelidad de Dios, hermanos, abraza al creyente. Número 9, y son 10, y termino. La fidelidad de Dios avisa al creyente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fidelidad de Dios avisa al creyente acerca de sus pecados. Lo invita. Lo redarguye. Le habla, le advierte. Una y otra vez. Y dice la palabra de Dios inspirada: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Ahí están los pactos. Ahí está el compromiso, ahí está el desposorio, ahí está el anillo de compromiso, tan brillante como el primer día, porque Dios es fiel. El salmista, cuando pecó, le dijo a Dios en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Había perdido el carácter y había perdido la comunión con Dios. Había perdido el gozo de la salvación, no la salvación, pero el gozo de la salvación. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso? Perdimos la esperanza, perdimos la fe, perdimos el propósito, ay, perdimos la brújula, ay, qué triste es cuando el corazón del creyente se siente así. Pero aquí está el aviso de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Ahí está todo, igual que siempre. Igual que siempre, como el día de la boda, te desposaré conmigo, dijo el Señor, en fidelidad. La fidelidad de Dios, amado hermano, asegura la salvación, afirma al creyente, anima al creyente, alegra al creyente, aumenta las fuerzas del creyente, amonesta al creyente, anticipa al creyente, abraza al creyente, avisa al creyente y asegura victoria para el creyente. Apocalipsis 1, 5 y 6. Asegura victoria para el creyente. Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero dice Juan, inspirado por Dios: Jesucristo, el testigo fiel. Y Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hermano, tu batalla contra las huestes del mal, tu batalla contra tu carne, tu batalla contra el mismo infierno, está asegurada la victoria en el testigo fiel y verdadero. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. La fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad de generación es de generación en generación, hasta mil generaciones. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Te desposaré conmigo en fidelidad. Usted puede descansar en la fidelidad de Dios. Sí, usted puede descansar en la fidelidad de Dios. Pero déjeme darle un último consejo. No puedes abusar de ella. No lastime usted a Dios. Él es fiel, pero Él te ama. No abuses de esa preciosa virtud. Antes, ámale, síguele, imítale, sírvele, conságrate a Él. Solamente por una razón. Entre tantas y tantas que hay, porque Él es fiel. El domingo pasado les predicaba de la consagración. La decisión de pagar el precio de la consagración. Fue un reto. Muchos decidieron. Gloria a Dios por eso. Ahora yo le digo, conságrate a Él porque eres fiel. ¿Ha pecado usted? ¿Ha fallado? ¿Ha fracasado? Venga al Señor, confiese el pecado, porque Él está allí todavía. Él no se ha movido de su lugar. Su brazo de perdón, de amor, de nueva oportunidad, ahí están. Él es fiel. Señor, gracias por tu fidelidad. Tal vez aquí alguno, Señor, se ha apartado de ti. Te ha negado. Se ha avergonzado de ti. Ha hecho algo que no es correcto. Dios, ten misericordia y perdona. Sabemos, por cierto, que tú puedes, oh Dios, recibir cada creyente en esta mañana. Bendice esta invitación en el nombre de Cristo. Sigan orando, por favor. ¿Quién diría en esta tarde, pastor, yo he fallado a Dios? Yo le he fallado. Pero me quiero levantar otra vez. Quizá usted vino justo en el momento preciso. O tal vez usted es de los que siempre vienen a la casa de Dios. Qué bueno. ¿Quién en esta tarde, brevemente, haré la invitación, mientras que el piano toca, se levanta de su asiento y dice, Señor, yo te he fallado, perdóname. Tú siempre has sido fiel. Yo quiero serte fiel también a ti, a partir de ahora. Yo te fallé, yo me aparté de ti, pero me has guardado en salud, en vida, en familia. Me has guardado en buena condición. Tu corazón todavía, Señor, yo siento que late por mí. Dígale, Dios, perdóname. Yo descanso en tu fidelidad. Venga, venga. No le anima la fidelidad de Dios. No le inspira la fidelidad de Dios. No le conmueve la fidelidad de Dios. Sí, doble rodilla. Doble rodilla. Póngase de pie si no puede arrodillarse. Señor, dile gracias por tu fidelidad. ¿Ah? ¿Te divorciaste y no debiste hacerlo? ¿Cometiste adulterio? Usted dice, sí, pastor, merezco el infierno, merezco que Dios me borre de su libro. Yo le digo, sí, eso es lo que usted merece. Pero Dios dice, yo no puedo negarme a mí mismo, yo soy fiel. Tu nombre está escrito todavía en el libro de la vida, todavía eres mi hijo. Tú cometiste adulterio, pero yo jamás te he defraudado. Dígale, Señor, perdóname, yo quiero ser fiel ahora. ¿Mentiste, robaste, fraudeaste? ¿Defraudaste a alguien? Dile, Señor, perdóname. Mi hermano, Dios ha sido fiel. Sigan orando. sigan orando. He pecado contra ti, perdóname. Todos orando. ¿Quién en esta mañana diría, predicador, yo no soy salvo? Yo no tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Yo no tengo a Cristo en mi vida. Quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Nunca he hecho esa decisión. Quiero hacerla ahora. ¿Quisieras entregar tu vida a Cristo, amigo, amiga? Señor, señorita. Señora, joven, ¿quiere entregar su vida a Cristo? Levante su mano allí donde está. Quiero orar por usted. ¿Hay alguien así? Se salva hoy. Se salva hoy. Él te espera. Por la fidelidad de Dios vives todavía. Dile a Dios, Señor, sálvame. Sálvame. Cristo murió por usted. ¿Quisiera entregarse ahora a Cristo? Levante su mano allí donde está. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien así? Dios le bendiga, pequeña. Dios te bendiga. Yo vi tu manita. Gracias. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios le bendiga. Ya vi su mano atrás. Puede bajar su mano. Gracias. ¿Alguien en el circuito cerrado? Hágamelo saber. Si hay alguien allá. Alguien más diría, yo quiero entregarle a Cristo mi vida, predicador. Yo no quiero arriesgarme. ¿Dónde está? ¿Otra mano? Ah, Dios le bendiga. Gracias. Yo vi su mano. Gracias. ¿Quién más? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor. Yo no quiero arriesgarme que un día me muera o que un día pierda yo la cabeza. Quiero ser salvo. Quiero ser salvo. Dios le bendiga, joven. Qué bueno. Puede bajar su mano. Gracias. Yo no quiero morirme. Irme al infierno. Quiero ser salvo. Quiero echar mano de que Dios es tan fiel. ¿Que alguien más quiere levantar su mano? Levántela, por favor, si no lo ha levantado. Ore por mi predicador. Quiero ser salvo. Venza la vergüenza, venza el miedo, venza la atadura que el diablo ahí le mete para que usted no levante su mano. ¿Quiere ser salvo? Levanta tu mano. Señor, bendice a estas personas. Cuatro levantaron su mano para decir, yo quiero entregarle a Cristo mi vida. Oh Dios, tú eres fiel. ¿Desde cuándo podíamos haber perdido la oportunidad? Pero tú das una nueva oportunidad. Y aquí mis visitantes esta tarde han venido. Te ruego que des sabiduría a los consejeros para que les hablen de ti. Sigan orando, por favor. Ustedes que levantaron su mano, por favor, quiero que vengan aquí adelante. Queremos hablar unos minutitos breves con ustedes, enseñarles cómo usted puede entregarle su vida a Cristo. Allá la niñita, ven acá, pequeña, qué bueno, Dios te bendiga. Ven acá, señorita, no tengas pena. Gracias. Necesito consejeras y un consejero varón, ¿ok? Son una, dos, tres damas, una niñita, dos damas y un joven. Necesito un consejero varón que me ayude, por favor. Hermano Mario, quizá usted puede ayudarnos, sí, sí. Aquí está José, hermana, ahí con la hermana Juanita. ¿Quién más levanta su mano? Yo quiero, pastor, ser salvo. Ven con el hermano José Antonio, por favor, ve con él allí. Gracias. La pequeñita, Pati, la puedes recibir. Ahí está, mira, aquella niñita de rosa que viene. Gracias, Nayeli, gracias. Sigan orando. Qué bendición. ¿Alguien más quiere venir al frente y decir, yo quiero ser salvo, pastor? Ya se da cuenta usted que no lo vamos a avergonzar en público. No, no, no. Solamente le vamos a enseñar con la Biblia en breves minutos cómo usted puede ser salvo. Pues ahí. Todos orando. Señor, Señor, bendice estas vidas preciosas que han venido a tus pies. Oh, que Cristo se ha formado en ellos. Gracias porque salvas niños y grandes. Y con ellos salvas vidas. Toda una vida de una niña. ¡Qué bendición! Padre, ahora mis hermanos en sus rodillas y yo también, con un corazón humillado, muchos aquí venimos diciéndote, Señor, yo quiero ser más fiel a ti. Te hemos defraudado, te hemos fallado, te hemos hecho sentir mal muchas veces, Espíritu Divino. Y tú siempre fiel nos has dado la vida. Nos has dado un nuevo amanecer. Volvemos a comer, volvemos a respirar, volvemos a movernos. Porque ahí estás tú. Permítenos adorar tu fidelidad y aceptar ese reto de ser fieles nosotros también. Gracias. Reconocemos haberte fallado y nos levantamos para empezar de nuevo, sabiendo que eres digno, Señor. Gracias por tu fidelidad que te rodea, que alcanza hasta las nubes, todo lo cubre, todo lo contempla. Gracias por aquel día precioso cuando en desposorio de fidelidad nos tomaste. Nosotros te alabamos por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Señor.